Mi niña bonita, ay cuánto te quiero, eres como un ángel bajado del cielo. Y nuevamente, la bota, bota, bota, bota, bota, cumbia, se va, dice. Bonita, ay cuánto te quiero, eres como